Radio Voces, Radio Voces, Radio Voces. La comunicación no es mercancía. Radio Voces, 87.7. A la izquierda del diario. Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Púa Rock. Hola, hola, hola, los vamos a acompañar hasta las 19 horas haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Tenemos un clima bastante agradable para escuchar rock and roll, vamos a hacer púa, tenemos un montón de cosas el día de hoy, los vamos a acompañar hasta las 19 horas con toda la información que se viene para lo que queda, lo poco que queda de agosto y para todo septiembre, pero antes vamos a presentar a este gran equipo que hace púa rock. Le damos la bienvenida a nuestro querido señor operador, el señor Satélite Yago. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Antonella, que está enferma, está media resfriada. Todo el mundo está poco. Así, ¿eh? Igual me parece que es el clima. Buenas tardes primero. Buenas me parece tardes. Que es el clima, el ¿no? El cambio, ¿no? El cambio. Sí, un poco ahí las flores, ¿no? Que largan ese polen y a mí la verdad que me hace un poquito mal la alergia y además que ya se avecina el calor, entonces complica aún más el estado, ¿no? Exactamente. A mí también me pasa lo mismo, quiero decir. Los mimetizamos, parece. Así que bueno, mi nombre es Rocío Britos y tenemos de todo. A esta hora en nuestra ciudad tenemos 24 grados, 4 décimos el cielo, está despejado y se espera una máxima de 30 grados. Verano prácticamente ya, ¿eh? Veranito. Sí, el calor para, de pleno invierno, se puede decir. Está para musculosa ya, digamos, ¿o no? Sí, pero la gente que se desabriga por ahí después se termina enfermando. Sí. Tienen que tener cuidado con eso. Así que bueno, vamos a hablar de todo lo que se viene a nivel local hoy. Se va a desarrollar la segunda edición de Ciclo Rock del Interior, así que nos van a estar visitando los chicos desde Chepe Scream. Recordemos que este Ciclo Rock del Interior lo que hace es fomentar el intercambio cultural entre las bandas del interior con la capital, así que generando estos espacios en la ciudad a través de estos tres programas, como lo es El Desierto Sin Ventilador, Púa Rock, Pedazo de Bestia y también Neverland Producciones, ¿sí? Así que a partir de hoy, a las 23:30 más o menos, sí, van a comenzar las bandas junto a otras dos bandas locales. Sí, exactamente, junto a Hijos del Rock y Banta Black. Así que hoy los esperamos, están todos más que invitados a partir de las 23:30 horas al Patio de la Cultura Pelagio Veruna 790. Las entradas baratísimas, un valor de 50 bono pesos. Contribución. Sí, casi nada, digamos. 50 pesos ahí en la puerta las pueden adquirir y no va a subir su valor. Exactamente, así que bueno, nos estamos preparando para recibir, vamos a recibir a Scream, nos van a contar cómo es la historia de Scream, hace cuánto que están tocando. Es muy importante para ellos tener la oportunidad de venir a la capital y de estar en nuestro programa, de estar en el programa del Capitán y también de contarnos cómo trabajan en el interior, cómo está la movida. En Chepes, que es una gran movida, quiero decir, hay aguante. Mucho aguante, Chepes. Así que también, bueno, van a estar los chicos, los Hijos del Rock, que estuvieron el fin de semana pasado con nosotros. Y también van a estar los chicos de Banta Black, que estuvieron en nuestro programa. Así que eso te lo vamos a contar durante todo el programa. Vamos a hacer la previa de lo que va a ser esta noche. Nosotros, los anteriores programas, también ya estuvimos haciendo la previa con las bandas que van a estar acompañando Scream esta noche. Y que, bueno, en un ratito van a estar con nosotros. Hay mucha emoción. Acá nosotros somos parte de la organización, así que le agradecemos también a Marcelo, de Neverland Producciones, que se cargó también un poco el evento al hombro. Así que, y un gran saludo al Capitán también, que tuvo con unos problemitas ahí, pero físicos. Estamos acompañándolo acá, espiritualmente. Exactamente. Así que, bueno, también vamos a hablar de lo que se viene para el próximo viernes 1 de septiembre, porque llega nuevamente Barrios Bajos a La Rioja. Así que te vamos a contar porque va a estar con Viejo Estilo y también nuestros amigos de Puro Vicio. Puro Vicio, exactamente. Hoy, justamente en la tarde de hoy, vamos a tener una nota con el cantante de Barrios Bajos. Con Richard ya está ahí planificada la nota, así que nos va a contar un poco de cómo se preparan, porque en realidad esto es una gira 2017 que se llama Soñando Despierto, que bueno, tuvieron en cuenta La Rioja y van a estar llegando acá el 1 de septiembre, así que bueno, nos va a adelantar todo lo que va a pasar el viernes. Exactamente, y también vamos a hablar de los Mulla Soul, que el 9 de septiembre van a desembarcar en La Rioja a presentar su último trabajo, Películas para Adulto, que todavía lo siguen presentando en Córdoba. Así que te vamos a contar todos los detalles acerca de eso, porque los chicos se están preparando con todos. Van a tocar dos DJs de Córdoba y bueno, y ellos también van a estar tocando toda su música nueva. Sí, quiero contar que anoche estuve en un bar con unos amigos tomando algo y de fondo sonaba Mucha Soul, el último tema que salió con su videito. Así que bueno, está abriendo panorama acá en La Rioja y se está escuchando bastante. Exactamente, así que bueno, nosotros seguramente los vamos a tener a los chicos acá, porque hablamos con la organización y nos prometieron que van a traer a los chicos de Mucha Soul acá, así que atención a la gente que se comprometió con nosotros, que tienen que venir, esto está grabado. Así que bueno, también vamos a hablar de la Berizo, sí, porque ya están a la venta las entradas. Hubo mucha expectativa, toda la gente estaba preguntando para cuándo las entradas. Bueno, están a la venta. Sí, la gente esperó este momento porque el 22 de septiembre vuelve la Berizo. ¿Estuvo cuándo? Hace un par de meses atrás nomás, acá. Exactamente. No tengo buena memoria, quiero estuvo decir. Estuvo en julio del año pasado. Bueno. Y bueno, ya pasó un año, más de un año pasó. Pero bueno, vuelve la Berizo a La Rioja. Hay mucha expectativa con esto. Ya están a la venta las entradas. Hay las primeras 500 entradas tienen un precio y en puerta van a tener otro precio. 450 pesos las primeras 500 anticipadas. Así que la gente que se apure y que se acerque ahí por Hendrix Rockería a comprar sus entradas. Es la entrada general. Sí. Permítame decirle, no hay división dentro del campo, no hay VIP, no hay lugares predeterminados. Es todo lo mismo adentro. Sí, exactamente. La semana pasada también anunciaron que como banda soporte va a haber una banda de Catamarca, La Masa se llama. Ahí estuve googleando la banda, suena muy bien. Hace un ratito vamos a pasar un temita acá. ¿Por qué de la una banda de Catamarca y no de acá, por ejemplo? Eso mismo me gustaría preguntarle a la organización a mí. ¿Por la qué? Verdad que no puedo responder eso. Porque el año pasado hubo una banda de acá, de bandas. Sí, viejo estilo. Exactamente. ¿Y ahora qué pasó? Porque tenemos un montón de bandas, de todos los géneros, parecidos, no parecidos. Porque si vamos por banda soporte, que sea del género, la Berizo nunca podría haber sido banda soporte de los Rolling Stones, por ejemplo. Sí, bueno, la verdad que no sé cuál es el criterio de selección también para que sean bandas soporte. ¿Quién la selecciona? Es la pregunta, ¿no? Y calculo que la misma organización también. La organización de acá, la organización de la gira, ¿quién? Podríamos ¿quién? Preguntarle a los chicos, a la gente organizadora ahí que trae la Berizo. Exactamente. Así que bueno, lo vamos a preguntar eso y también te vamos a contar las noticias que tenemos a nivel nacional, porque se viene un concurso de bandas que se llama Vamos las Bandas, que va a contar con presencia de bandas nacionales como por ejemplo Ataque 77, Eruca Sativa, bandas a nivel nacional de renombre van a estar participando, Capanga, Los Pericos también. Así que te vamos a contar cómo es este concurso para bandas sub-25 que incluyen presentaciones en vivo de estas bandas. Te vamos a contar de qué se trata para las bandas. Y también hay un festival de bandas, un concurso de bandas en Catamarca que te vamos a contar. Están participando bandas de La Rioja, como por ejemplo El Tigre. Te vamos a contar ahí por las redes sociales, tenés que compartirlo nada más. Y las bandas que tengan más me gusta en su publicación y más veces compartido van a ganarse un lugar en la grilla de este festival. Así que te vamos a contar eso también. Sí, además vamos a hablar de Los Ratones Paranoicos porque sacaron un nuevo single. Se llama Yo Te Amo y es el primer material que graban desde su regreso, que será el 16 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. Lo escuché el tema, lo vamos a escuchar en un ratito y sigue manteniendo como esa esencia. La esencia de sí, paranoica. Paranoica, ratonera, como la quieras llamar. Exactamente. Y también vamos a hablar de Ciro y los Persas porque estrenó un video con famosos. Así que bueno, se está usando mucho esto en el ambiente del rock por ahí, de contar con presencias de famosos para grabar un video. Griselda Siciliani sale en un video de Ciro. No me acuerdo el nombre en este momento, pero sí, sale. Sí, hay varios videos en toda la historia del rock nacional en donde hay famosos que participan. Así que te vamos a contar sobre este video. Y también el Indio Solari fue otra centro vez. Bendito seas. Del conflicto. ¿Qué vamos a hacer cuando el Indio ya no esté más, no? Él quiere pasar desapercibido, pero sin embargo, semana no sé tras semana forma. Se habla de él igual, de una u otra forma, por un libro, por declaraciones, por lo que sea. Habló de Olavarría, habló de su nueva banda, y la verdad que salieron por las redes sociales a matarlo prácticamente. O sea, yo creo que leí más conceptos, más comentarios negativos que positivos. Sí, tuvo también un enfrentamiento con el periodista de América, Laje, que eso hizo su descargo, sí, sobre esta nota. Así que te vamos a contar. Y por lo que pasó en consecuencia de esto, no se va a publicar la segunda parte de la nota. El periodista que le hizo no la va a publicar. No sabemos qué dirá, cómo claro. Será recibido. Nos quedamos con el Indio. Nos quedamos con las ganas, Indio Solari. Pero esas cosas pasan en Los Redondos, viste, que siempre después de años. Con el Indio, ¿no? Con aparecen. Con el Indio. cosas ahí guardadas en el baúl de los recuerdos. Pasan esas cosas. Sí, igual bueno, quiero resaltar una frase de esta primera entrevista que dura, tiene un fragmento de 31 minutos, bastante extensa. Muy exclusiva la entrevista, porque el Indio no da entrevistas a cualquiera. Bueno, siempre la otra vez le dio a Pergolini, pero ya está como un poco más aperturista, claro, en ese son sentido. Amigos igual, son amigos. Dijo, desvenderme de los pelotudos me da vergüenza. Eso es lo que rescato de esta entrevista, que en un rato más vamos a comentar qué otras cosas más dijo, porque también habló de su estado de salud. Exactamente. Y también quienes gozan de muy buena salud después de 30 años en los escenarios son los chicos de Masacre, que volvieron después a cumplir sus 30 años a este lugar que los vio nacer, esta capilla del rock. Te vamos a contar que explotó lo que fue esa fecha con los chicos. Así que tenemos un montón de noticias, tenemos un montón de cosas como todos los sábados. Vos te podés comunicar con nosotros al 384-93-94-34 o a través de las redes sociales. Nos buscás Púa Rock, Instagram Púa Rock LR. Nosotros vamos a escuchar buena música. Sí, hablamos demasiado. Tomamos unos mates, vos también podés programarlo. Y también podés venir a visitarnos. Sí, por supuesto, como es el Tucu, ¿no? Que aprovechamos para mandarle saludos. Hoy no vino, pero el faltazo. Hoy a la noche tiene que ir el Tucu, porque sí, si no... Está condenado Cruz, ahí. Cruz, le vamos a censurar a él y a sus bandas. ¿Qué te cuentas? En dos bandas está. Así que si no viene, lo censuramos. Esto es una amenaza directa. Así que si el Tucu está escuchando, se lo decimos, se lo vamos a repetir otra vez. Así que bueno, vamos a escuchar buena música. Vos quedate prendido a Radio Voces. Esto es Púa Rock. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage Púa Rock La Rioja. Inexplicable. Llorabas sin razones aparentes, o por la simple razón de no tenerla. Entre una mejilla y otra, entre un deseo y otro, muda quedó la tenue sal de esa lágrima vertida porque sí. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Yeah. querés. Seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Estamos escuchando algo de Loquero, que viene el 29 de octubre a La Rioja a presentar su nuevo trabajo. Así que muy pronto vamos a tener novedades acerca de eso. Quiero mandarle un saludo a nuestro coorganizador, el señor Marcelo. Socio. Marcelo de Neverland, el Neverland Producciones. Nos está escuchando con Luciano Chapero. Le mandamos un saludo a nuestro amigo de Funeral Eléctrico, que Funeral Eléctrico no vino nunca a nuestro programa, así que lo vamos a invitar próximamente. Nos pide un tema de Bad Religion. Le decimos que no pasamos. Entonces no nos escuchó nunca. Vamos a hablar esta noche, Marcelo, le digo. Y me pasó un dato sobre la banda soporte del Averizo de Catamarca. A ver, ¿se puede decir o no? No, dice no divulgar, por favor. Bueno, entonces no. No sé qué será. Pero bueno, y también nos manda una fecha que se viene el próximo 9 de octubre, así que ya vamos a estar comentando acerca de eso. Y bueno, estamos con nuestros amigos de Scream desde Chepe. Un aplauso, bienvenidos. Para que entren, para que se relajen los chicos. Ahí está. Nosotros los bombardeamos con preguntas, preguntamos mucho, ¿viste? Y ellos se quedan. Le damos la bienvenida a Gerardo en bajo y voz, Jorge en guitarra y Leo en bata. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a La Rioja. ¿Cuándo fue la última vez que tocaron acá? Nos dijeron hace muy poco, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, a la audiencia, a vos. La última vez que tocamos fue en Mal Momento, fue en marzo. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en Mal Momento? Por lo menos al cantante Mal Momento le gustó. Sí, qué bueno. Tiene mucho aguante. Los chicos son de Chepes, y cuando pusimos que venían ellos, vamos los Scream, todos vamos Scream. Tienen aguante acá los chicos. Así que esta noche, ¿ustedes compartieron el escenario alguna vez con los chicos de Los Hijos del Rock o Banda Black, por ejemplo? No, nunca. O sea que hoy va a ser la primera vez para todos. Sí. Va a ser, bueno, lo contamos, ¿no? De lo que se trata un poco este ciclo rock del interior, que trae a las bandas del interior para que compartan escenario con bandas de acá. Y bueno, esta es nuestra segunda edición. La primera trajimos bandas de Olta y Chamical y Atma Budimanas y la otra banda Yel. Así que bueno, ahora les tocó a ustedes. Elegimos una banda de Chepes primero porque tienen mucho aguante y escuchamos buenas recomendaciones de ustedes. Particularmente no tuve la oportunidad de escucharlos todavía en vivo, pero bueno, esta noche los vamos a ver. ¿Cómo se prepararon ustedes para lo que es esta noche? ¿Hace cuánto que están tocando? Estamos tocando en 2011, hace 6 años estamos tocando y ahora estuvimos ensayando varios días, pues toda la semana estuvimos ensayando. ¿Se estuvieron preparando? ¿Tienen lista ustedes? Porque hay bandas que por ahí suben al escenario sin lista y dicen, nos vamos mirando y decimos qué canción vamos a tocar. ¿Ustedes van con una lista o no? Antes hacíamos así, subíamos y ya nos acordábamos los temas. O se iban mirando. Ajá, sí, claro. Pero la mayoría de las veces siempre quedaba un tema que nos olvidábamos de tocar. Claro. Así que después empezamos a hacer las listas más... ordenadas. Más ordenaditas. ¿Y esta noche con qué se va a encontrar la gente? ¿Cómo han preparado el repertorio? Preparamos con todos temas nuestros. ¿Tienen muchos temas propios ustedes? Sí, tenemos... ¿Hacen covers también? Por ahí hacemos covers. Pero si tienen que elegir primero sus canciones. Sí, todos temas nuestros. A ver si el esta público... noche capaz que hagamos un tema de animal. Bien. ¿Y tienen algo grabado? ¿Están pensando en grabarlo después de tanto tiempo de tocar con la banda por ahí o quieren dejarlo un poco más adelante? No, ya estamos viendo para grabar. Ya está hablada la cosa, pero todavía está en el horno. Sí, sí. Estamos por comenzar. Falta que... ¿Y cómo hacen con...? Tenemos más tiempo para que se venga él. Claro. Y porque además teniendo en cuenta que ustedes también tienen sus trabajos, tienen otras obligaciones también a pesar de la banda, porque la mayoría de las bandas no vive solo para la banda, lamentablemente, claro, claro. ¿No? Pero bueno, cuéntenos acerca de cómo hacen con las letras, quién las escribe. Sí, las escribimos entre Jorge y yo. Y a veces escribo yo o él, pero siempre escribimos los dos las letras y los rítmicos los tres. Y ahí lo van trabajando en los ensayos. Cada uno va metiendo lo suyo, así. Cada uno va aportando lo suyo. ¿Y cuántas canciones propias tienen escritas hasta ahora? Hemos 8 canciones y 2 temas instrumentales. Ah, bien. ¿Y van a hacer alguno de los temas instrumentales esta noche? Sí, uno lo vamos a hacer. Ah, bien. Uno. Qué bueno. Me gustaría que nos cuenten un poco cómo es la movida allá en Chepes, ¿no? Porque recién hablábamos fuera de aire que hay buenas bandas, hay muchas bandas, y un poco también la movida a veces se traslada acá a la capital porque la mayoría vive acá. Cuéntenos un poco cómo es allá en Chepes. Hay varias bandas, es sobre todo más el punk, ¿no? Que hay, que revive, digamos, en Chepes. Sí, ahora son contaditas las bandas que quedan. Más que todo la que está en pie, la que sigue es Herejía. No sé si has escuchado. Sí, la conocemos. Sí. Esa banda, la que está vigente. De muchos años de también. De muchos años, sí. Y de ahí, ahora quedaron muy pocas bandas lo que... Y medio como que se apagó la movida porque querían traer bandas de otro lado y hacer recitales y ya la policía no te dejaba. Claro. Ponían muchas trabas. Se complicaba mucho. Hacer, las trabas que se ponen para ahí, las movidas del rock no se ponen como para otras movidas, claro, como el Cuarteto de la Cumbia, claro, por ejemplo. Claro. Y bueno, la mayoría de las bandas buenas que habían ya no están. Ya. ¿Viven acá? Sí, viven acá o está cada uno en otro lado. Claro. Pero a lo largo de la historia en Chepes siempre ha habido esta movida, sí. Y hay muchos chepeños que viven acá ahora, que también están en bandas y que son muy buenos músicos. Sí. Así que bueno, esta noche se van a preparar con otras bandas, con Hijos del Rock por un lado y Banta Black por otro lado, que son dos géneros distintos al suyo. Y bueno, vamos a ver lo que va a pasar esta noche. La gente está expectante. Nos estuvieron preguntando por las entradas. ¿Dónde se vendían las entradas anticipadas? En Puerta van a tener el mismo precio. 50 pesos, exactamente. Y quiero resaltar algo que los chicos automáticamente cuando nos comunicamos con ellos dijeron que sí. Sí, eso es muy importante también, que vinieron. ¿Tenían ganas de tocar? ¿Estaban pensando tocar en Capital o todavía no? ¿Les surgió esta fecha pero ya habían planeado por ahí si los llamaban de Capital o no? No había nada todavía, pero... Con los KDK estábamos por organizar algo. Le mandamos un saludo. Vinieron los chicos amigos de KDK. Mandamos saludos a los KDK. Y los vemos esta noche, les decimos a los chicos. Que vayan a apoyar la movida, ¿no? Es la idea un poco también. Sí, por supuesto. Y también es muy importante, ¿no? Para ustedes, como bandas del interior, que se pueda dar esta oportunidad de venir a los programas de acá y de difundir su música, porque justamente este ciclo surge con esta idea de que siempre invitábamos a las bandas del interior y nunca podían llegar porque por su trabajo, por el traslado o esas cosas. Y bueno, y es muy importante para nosotros que ustedes estén acá para compartir con nosotros su música, que trabajan mucho para eso, ¿no? ¿Cómo son los ensayos allá, teniendo en cuenta que ustedes tienen sus trabajos? ¿Cómo se organizan para eso? Sí, ahora complica mucho porque Leo y Jorge están viviendo acá en La Rioja. Claro. En Chepe. Entonces, cuando van ellos a Chepe, juntamos a ensayar y hacemos temas. O cuando vengo yo, o cuando yo viajo a La Rioja, también. Y nos juntamos a ensayar también, pero no nos juntamos muy seguido ahora como antes. O sea que claro, hay que traer al integrante que sí. Falta de allá o se van ustedes. Un poquito lejos encima. Sí, claro, queda vamos, lejos. Vamos guardando un pedacito que vamos haciendo hasta que nos podemos juntar. Claro. Si no comenzamos a grabar y nos mandamos por WhatsApp audio. Los grupos. Claro. Y vamos armando algo ahí. Pero con muchas ganas de tocar. Sí, siempre muchas ganas. Y cuéntenos un poquito cómo nace la banda, ¿no? El día que se juntan y deciden formar esta banda y ponerle este nombre. Y ¿por qué Scream? Scream porque por el significado, que significa gritar, que más que todo hacemos un ruido pesado y gritamos. Y también porque yo lo tiré porque me gustan mucho los Misfits. Claro. Y tiene un tema que sí. Se llama así. Una banda que... esas son las influencias, ¿no? ¿Cuáles claro. Son las influencias un poco de Scream en la banda, aparte de esa? ¿Qué bandas escuchan así que les gustan mucho? Una mezcla entre hardcore y punk, así. Pero más que todo Dos Minutos, Casual. Los clásicos. Minoría Activa, banda de la vieja escuela de hardcore. Todo no... Nos guiamos por eso, así, para sacar nuestro tema. O sea que ya Scream tiene seis años tiene. Sí. Y ahora están pensando en grabar su trabajo, van a grabar sus temas propios, por supuesto. Sí, pero están planeando, todavía no hay nada cerrado. No está nada cerrado, pero posiblemente mañana empecemos a grabar. Atención, bien, tenemos la primicia. Sí. Mañana, bueno, aprovechando que están todos. Aprovechando, eso es. Exactamente. Vamos a aprovechar y queremos aprovechar para mañana empezar. Claro, bueno. Buenísimo, muy sí. Bueno. Y bueno, para entrar en calor para lo que va a ser esta noche, la segunda edición del ciclo Rock del Interior, vamos, ¿está listo, operador, el tema de acá de los chicos? Recién salido del horno, puede decirse, ¿no? Sí, eso lo grabamos en el ensayo de ayer. Creo que el audio está bueno, la comparación, pero lo grabamos con el celular solamente. Buenísimo, queremos escucharlos, y la gente que está del otro lado también. Bueno, así que espero que le guste. Bueno, escuchemos. Antes que escuchemos, tenemos un saludo de Luciano de Funeral. Dice, saludos a los Scream. Pollo, pagate el vino. ¿Quién es Pollo? ¿Cuál es Pollo? Ahí está, que se pague el vino. Dice, nos vemos esta noche. Y que quiere tocar Funeral, dice. Así que bueno, le mandamos un saludo a Luciano. Bueno, y ahora sí vamos a escuchar un tema de los chicos. Sí, escucha. Ay, estamos complicados ahí con un problemita técnico. Así que bueno, los que quieran escuchar Scream van a tener que ir esta noche. Ahí está. Sí o sí. Así que bueno. Para Luciano, ¿eh? Para Luciano, bueno, y tienen aguante los chicos, ¿eh? Así que esta noche van a estar tocando. Y también nuestro amigo Marcelo dice que Yago también se pague un vino. Y dice, Luciano está garreando con todo. Así que bueno, lo esperamos a Luciano esta noche. Y bueno, y a los chicos también, que los vamos a escuchar esta noche. ¿Saben más o menos la lista de las canciones? ¿Cuántas canciones prepararon? ¿Tienen una? Porque hay bandas que por ahí tienen un as bajo la manga, que por ahí dicen, les piden otra. Tienen eso, tienen todo calculado. Sí, ya tenemos armada. Pero el as bajo la manga lo hacemos casi siempre. Claro. Así que si nos piden uno más después de ese, no creo. Si nos piden, repetimos otra canción. Ahí está. ¿Se puede escuchar o no? A ver. Estamos ahí un poquito complicados. Y de paso leo un mensajito que nos llega a través de nuestra fanpage de Facebook. Gabriel Parra dice, saludos a mis hermanos los Scream. El mejor hardcore punk y la mejor chanfaina está en Chepes, dice. Ahí está. Y tenemos que ir a comer chanfaina alguna vez, entonces. Sí. Y vamos a tener que ir a Chepes. Sí. Y ahí me da el ok nuestro operador para que escuchemos un tema de los chicos recién salido del horno. Ellos son Scream. Thank you. Programa de rock femenino de la Rioja. Rock local y nacional al palo. Programá el rock que vos querés. Pedinos un tema a través de nuestra fanpage Pua Rock La Rioja. Estábamos escuchando ahí a los chicos. Yo seguía hablando, pero no se me escuchaba. Estábamos escuchando a los chicos, que fue un poco de lo que vamos a escuchar esta noche, ¿no? Esta noche con todo vamos a estar. ¿Hay nervios? ¿Hay nervios o no? No, estamos tranquilos. Muy se lo nota igual. Se nota el batero un poco alterado. Me pone nervioso el batero. No sé por qué. No quiere que le hagamos preguntas. No quiere hablar. No. Bueno, pero esta noche va a hablar. Sí, va a hablar. Sí, sí, dice que sí, que sí va a hablar. Muy bien. Bueno, entonces esta noche a partir de las 11:30, bueno, nos vamos a ver todos ahí. Recordando, ¿no?, que en la organización está El Desierto Sin Ventilador, el programa de nuestro querido amigo Satélite Yago, Pua Rock, el Pedazo de Bestia, con el programa El Capitán y Neverland Producciones. Así que vamos a estar todos ahí al pie del cañón y, por supuesto, las bandas. No solamente a ustedes, sino también a los chicos de Hijos del Rock y Banta Blanca. Así que, bueno, nos vemos esta noche. Bueno. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí. A Marcelo, que siempre estuvo ahí. Marcelo de Neverland. Ahí siempre está. Estuvo ahí. Y bueno, los comprometemos que cuando tengan su trabajo grabado tienen que venir por acá a presentarlo. Lo vamos a traer un CD. Lo vamos a traer para hablar sobre. Por supuesto. Y iban a tocar también, claro. Ahí está. Batería, tienen que tocar todo. En vivo. Han tocado bandas acá, así que ustedes son tres, así que entramos seguro acá adentro. Así que bueno, les deseamos muchos éxitos y nos vemos esta noche. En un ratito nada más. Lo mejor para esta noche. Va a estar bueno. Me dijeron que me dieron muchas recomendaciones de Banta Black. Sí. Está muy bueno, me dijeron. Sí, está bueno. Estuvieron acá. Estuvimos haciendo la previa en nosotros estos programas anteriores. Los invitamos a ellos, después invitamos a Hijos de Rock. Bueno, y ustedes eran el broche de oro. Así que bueno, esta noche nos vamos a ver todos seguramente ahí en el Patio de la Cultura a partir de las 11:30. Nosotros vamos a escuchar buena música. Vos quédate prendido. En un ratito nada más también tenemos una entrevista con los chicos de Barrios Bajos que vienen el 1 de septiembre a La Rioja. Así que Por supuesto que vamos a estar charlando con ellos, vamos a estar hablando sobre todo lo que va a pasar el próximo 1 de septiembre. Así que escuchamos buena música, quédate prendido, esto es Púa Rock. We'll be right back. Ya era una rockera, venía del 60 y sin religión. Él era consumista y algo pesimista del año 2000. ¿Y para qué me has traído hasta aquí? Y haciendo un sacrilegio, soñaron lejos, curaje, morir. Siempre descontrolada, nadie la esperaba, nadie la vio partir. Excesos de cama, rock y marihuana se quiso quemar. Casi sin comer, siempre sin dormir. Él se suicidaba cada vez que lo dejaba por otra mujer. Cuando vivas este infierno pensarás en volver. Ese día te dejo la vida rodar en morir. Por él, enfrascado en el suelo, olvidó que en su cielo se vive mejor. No te fíes de mí, que no soy de confiar. Impresionante, che. Él se suicidaba cada vez que lo dejaba por otra mujer. Cuando vivas este infierno, pensarás en volver. Rodar o morir. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, fronteras y rezos, no cabemos dos. ¿Para qué me has traído hasta aquí? En un mundo de excesos, fronteras y rezos, ella era una rockera, venía del 60 y sin religión. Solo, hey, hey, hey. Yo sé el invierno hace frío. Bajo

34 minutos de las 18 horas. Nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y te lo habíamos adelantado al principio del programa. Nos estamos preparando para este próximo 1 de septiembre en La Rioja con la gente de Barrios Bajos. Estamos en comunicación con Richard, que es la voz. Bienvenido, Richard. Te saluda Rocío y Antonella desde Púa Rock. ¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal, Antonella? Muy buenas tardes, a pesar del tiempo. ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien. Acá estamos hablando de lo que va a ser el 1 de septiembre, que si viene con todo, bueno, van a volver a La Rioja después de un año. Contanos cómo se están preparando ustedes. Mira, la verdad que gracias a Dios este año 2017, que todavía, por cierto, no terminó, ha sido un muy buen año, lo que es respectivamente el trabajo de Barrios Bajos. O sea, nos fuimos girando por todos lados, tuvimos el pico máximo tocando en el Templo del Rock el sábado, el viernes pasado con la Berillo, la verdad que una experiencia única. Y bueno, y como bien vos dijiste, después de un año volvemos a esa hermosa provincia que es La Rioja, que tan bien siempre nos tratan cuando vamos, toda la gente, los chicos de viejo estilo. Así que, no, nada, contento, la verdad, sí. que agradecerle a ustedes este espacio que nos dan, ¿no? Sí, recordando, ¿no?, que el año pasado vinieron esta gira, ¿no?, con la 25, bueno, esta vez esta gira es suya, van a estar también después, la primera fecha va a ser en La Rioja, la segunda va a ser en Mendoza y la tercera en San Juan. ¿Cómo se prepararon para esta gira en Cuyo? ¿Por qué Cuyo y no otra parte del país, por ejemplo? Te explico. Esta gira se llama Soñando Despierto, porque te vuelvo a retirar, no podemos creer el cariño que nos tiene y que nos da la gente en todas las provincias. Te explico. Nosotros arrancamos hace 3 semanas, empezó la gira en Neuquén y Trenquelauque. Ahora hacemos uno. A ver, tenemos un problemita con la comunicación. Vamos a tratar de intentar retomar la comunicación con Richard, que es la voz de Barrios Bajos. Recordando, ¿no?, que van a estar con banda soporte de los chicos de Viejo Estilo, por un lado, y los chicos de Puro Vicio, que ya están con las entradas. Las puedes conseguir en Hendrix a 100 pesos y 150 con su disco. Recordamos que esta es una banda que tiene mucho aguante. La última vez que vinieron tuvimos la oportunidad de estar presentes y es muy buena banda, así que los chicos, bueno, nos estaban contando que están girando por el país y, bueno, ahora van a estar en Cuyo. Así que, bueno, parece que retomamos la comunicación. A ver, vamos. Richard, ¿nos escuchás? Sí, ahí lo escucho. Ahí está. ¿Dónde quedamos? ¿Hasta dónde salió? Estábamos hablando sobre esta gira que estuvieron en Trenquelauquen y, bueno, ahora nos estabas contando que iban a comenzar por Cuyo. Exactamente. Hacemos 1, 2 y 3. Hacemos La Rioja, San Juan, Mendoza, después tenemos 22 y 23 de septiembre mismo, tenemos Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, que vamos por primera vez. Y después tenemos 2 fechas en Buenos Aires, una es el 29 de septiembre en Adrogué, y la otra en octubre creo que crece en el Conex. Después tenemos 17, 18 y 19 de noviembre, Salta, Jujuy y Tucumán. Por lo que es este año, cerramos la primera parte de la gira Soñando Despierto. El año que viene volveremos a retomar las provincias que nos quedan, como ser Rosario, Córdoba, Catamarca y distintas provincias, Entre Ríos, Corrientes, La Pampa y todo. Pero lo que es este año, la verdad que no nos podemos quejar. Aparte estamos empezando a cocinar lo que va a ser el sucesor de disco de estudio de Ahora Más Que Nunca. Y no, estamos muy contentos. Un buen año para Barrios Bajos, si se quiere. Richard, ¿cómo estás? Antonella te saluda. Quería preguntarte, bien, muy bien, gracias por esta comunicación. Quería preguntarte si luego de esta gira piensan hacer un parate para grabar un nuevo disco o están planificando algo por ahí nuevo. Lo último que dije, estamos empezando a cocinar lo que va a ser el disco sucesor de Ahora Más Que Nunca de estudio. Nosotros sacamos el año pasado un disco en vivo que se llama Malditas Canciones Volumen 1. Sí. Estamos trabajando ya, de hecho en algunos recitales estamos tirando temas nuevos. Así que la idea es entrar a grabar en febrero del año que viene y, bueno, presentando en algún lugar de Buenos Aires, ¿no? A confirmar. Lo que decía que en noviembre va a terminar la primera parte de lo que es la gira en las provincias. Sí. Hacemos Salta, Jujuy y Tucumán. Y el año que viene retomaremos con las provincias que nos faltan, ¿no? Volver a repetir alguna más que otra. Claro, sin lugar a dudas, es un muy buen año para Barrios Bajos. Sí, definitivamente, y todavía no terminó, y lo que falta todavía. Así que, o sea que estamos muy contentos. Richard, van a tratar de completar la mayoría de las provincias que puedan y el próximo año van a terminar, así que van a seguir viajando y van a seguir conociendo este público. Es muy importante para las provincias del interior como nosotros que puedan estar y puedan presentar su música, ¿no? Teniendo en cuenta que son de La Ferrer y desde que de un principio han estado tocando no solo en la provincia, sino también en varias provincias del interior del país. Así que la verdad que estamos muy contentos de que puedan volver a La Rioja, ¿no? Con todo lo que se viene para Barrios Bajos. Y bueno, acá los vamos a estar esperando, estamos haciendo el aguante. Ya están a la venta las entradas, las bandas que los van a acompañar también están muy expectantes con lo que va a ser su visita en La Rioja. Sí, están creo los chicos de Sucio Vicio, Viejo Estilo, y nos falta una banda más. Le mando saludos para terminar a los chicos. No, la verdad que al margen de conquistar el público riojano, que es buenísimo, nosotros ya tenemos una afinidad muy grande, que le mando un saludo a mis sobrinos, los chicos de Viejo Estilo, que lo hemos invitado en dos oportunidades a Buenos Aires y son una gente excepcional y maravillosa. También estamos muy contentos, como te decía, viste que hacemos el 22 y 23 de septiembre Puerto Madryn, volvemos por segunda vez, la primera vez que vamos a Comodoro Rivadavia, y eso se va generando y se va dando, viste, porque la gente te pide. Yo soy mucho de contestar en el Face a todos los mensajes que me mandan, les contesto. Y todos dicen, vení acá, vení allá, y yo les explico que si fuera por nosotros, vamos y tocamos todos los fines de semana. Pero hay que hablar con los productores porque lleva un gasto, salir de acá de Buenos Aires, es explicarle a la gente, ¿viste? Porque para ahí la gente piensa, esto no quieren venir porque son estrellas ni nada. Pero está bueno explicarle, pero de dos minutos no cuesta nada explicarle, no cuesta nada ver, no cuesta nada preguntar, como digo yo, ¿viste? Sí, exactamente. Bueno, y esta vez van a venir de la mano de nuestros amigos de Hendrix, que de paso le mandamos un saludo. La gente ya puede pasar justamente por ahí, por la rockería, a buscar sus entradas y 150 también con su disco. Exactamente. Sí, yo hace dos días grabé ahí un videito agradeciendo a la gente de Henry, bueno, y al lugar y a todos los chicos, así que sí, las entradas son muy, muy, muy, un precio módico de 100 pesos, sí. Y con 150 pesos te llevas el disco de la primera reedición del primer disco de que pasaron 15 años, o si no te puedes llevar el disco de Malditas Canciones, el disco en vivo, a elección. Así que no, estamos muy contentos, muy, muy contentos, la verdad que... Bueno, entonces Richard, los vamos a estar esperando, nos vemos todos el primero de septiembre acá en La Rioja, los vamos a estar esperando junto a las bandas soportes, así que les deseamos muchos éxitos también en esta gira que van a estar por todo el país y bueno, un gran año para Barrios Bajos, ¿eh? Sí, déjame robarte 20 segundos, quiero agradecer a los chicos que están escuchando ahora a través de internet, a gente que nos sigue acá de Buenos Aires, de las provincias, les mando un saludo a la gente de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Córdoba, Rosario, a los chicos de acá de Buenos Aires, de Caraza, de La Ferrer, de La Eterna Maldición, San Fernando, González Catán, Pacheco, Quilmes, Banfield, Avellaneda, Berazategui, y si me olvido alguno, sepan disculpar, Cañuela. Y a vos, Rocío, Antonella, muchísimas gracias, como dije al comienzo de la charla, por dar este espacio a las bandas que es muy importante, la verdad que es muy importante. Son pocas las radios que dan este espacio y bueno, para que expliquen lo que hacen y hacia dónde apunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por esta comunicación y por esta apertura. Así que muchas gracias, Richard. Y bueno, nos vamos a estar viendo el 1 de septiembre. Si Dios quiere, así, bueno, después podemos hacer una notita ahí en Camarines, hacemos el antes y el después, no tengo ningún problema. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo, Richard, hasta luego y buen viaje. Igualmente, buen fin de semana para todos y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Así que bueno, ahí estábamos escuchando a Richard, que hablaba, ¿no? Dijo algo muy importante, que es esto de que ellos quieren ir a tocar a todas las provincias y bueno, por ahí por el tema de los productores y los organizadores, por ahí no pueden llegar a todas las provincias, pero bueno, es muy importante que desde La Rioja, desde Hendrix, se haya tomado esta decisión de poderlos traer a los chicos y también darle espacio a las bandas de rock local que puedan ser soporte de una banda como lo es Barrios Bajos, que está girando por todo el país y esta vez nos toca a nosotros y es muy importante para nosotros. Sí, y también es bueno que las bandas como Barrios Bajos, decidan y tengan en cuenta a La Rioja, ¿eh? Así que también a la gente que nos está escuchando y a todo el público rockero, apoyemos estas movidas, ¿eh? Porque hay toda una producción atrás, todo un trabajo que se hace para que las bandas lleguen a nuestra ciudad. Recuerden que las entradas para Barrios Bajos entonces tienen un precio de 100 pesos sin CD y de 150 con CD. El 1 de septiembre llega a La Rioja Barrios Bajos. Se vuelve a dormir, pero ya todo se deja y se vuelve a dormir.

creciente. Contra la corriente. Salve, voces. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. De las 18 horas, nosotros seguimos haciendo Púa Rock con el rock que vos querés. Y también estábamos hablando, ¿no?, de lo que fue noticia esta semana, otra vez el Indio Solari, que volvió a hablar después de lo que pasó en Olavarría, teniendo en cuenta que he leído muchos comentarios sobre eso y ha sido noticia de la semana, sobre esta entrevista que dio post Olavarría, sobre su nuevo trabajo literario, si se quiere, y también sobre su nuevo trabajo musical. Y la verdad que esta entrevista tuvo mucha repercusión, como todo lo que hace el Indio, y cuestionó a quienes lo critican. Lo que dijo es que son unos canallas resentido, se rompió el silencio y disparó contra quienes apuntaron contra su figura tras Olavarría. Me he sentido avasallado por cierto rencor que no sabía que existía. Sí, la verdad que esta entrevista que le brindó a Marcelo Figueras, que es un amigo del Indio Solari, fue muy extensa, 31 minutos para ser más preciso, con algunos segundos. Y a mí me parece importante resaltar algunas cositas por ahí que dijo el Indio Solari. En primer lugar, habló de la polémica del recital de Olavarría y la repercusión que tuvo en los medios de comunicación. Dijo: no ha sido un buen año para mí por cosas de orden público y otras privadas. Es como que mantiene la expectativa, ¿eh? Me siento avasallado por cierto rencor que no sabía que existía. Es muy tajante, fue muy tajante lo que dijo. Además dijo que la mayoría de la gente que opina de él es gente que no lo conoce, y dijo, son unos canallas resentidos. Exactamente, teniendo en cuenta, ¿no?, que uno, cuando, primero, que es una figura pública, mucha gente va a opinar sobre él. Esto pasa, no solamente le pasa a él, le pasa a otros músicos, le pasa a gente del espectáculo. Uno siempre habla, es una figura pública, tiene un gran aporte a la música, es un gran ícono y genera amores y odios, como todo artista de gran convocatoria, ¿no? Así que creo que de eso no se tiene que quejar, porque así como lo critican, también hay mucha gente que lo ovaciona y ni siquiera lo vio tocar en vivo, por ejemplo. Sí, este año igual el Indio Solari fue el centro de la polémica, ¿no? Por un montón de cosas. Empezó con Olavarría. Claro, no solamente por lo que pasó en su último recital, sino también, bueno, por su estado de salud, por el libro también que va a sacar, pero además adelantó algo muy, pero muy importante, sobre todo para los seguidores del Indio Solari, es de la creación de una nueva banda. Dijo que se está sentando a escribir, que está un poco al pedo, que se está sentando a escribir y que pensó, junto a un par de personas más, armar una nueva banda paralela a, por supuesto, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, que es su actual banda. Exactamente, y también de quien habló fue de Roberto Pettinato, que habló muy mal de él, recordando que tiene un programa, ¿no?, y que se refirió varias veces al Indio Solari. Él lo que dijo contra Roberto Pettinato fue, lo único que dijo fue: lo vi dos veces en mi vida, que salte así a morderme el cuello me sorprende, dijo Solari. Y también, bueno, habló de su trabajo literario. Dice: no era mi intención publicarlo, era más seguro un ejercicio personal que tenía, y bueno, se dio esta oportunidad. Y es como que todas sus palabras son un poco creíbles. Claro, de todas maneras es inevitable que el Indio Solari haga un paso adelante y que nadie hable de eso, ¿no? Es una persona muy pública. Pero también algo que yo quiero resaltar, y uno de los temas principales de esta charla, entrevista exclusiva, fue sobre el posible nuevo show, que hay mucha expectativa sobre esto, y dijo: lo que sucede es que momentáneamente no puedo convocar a nadie, porque alguien se llega a torcer un tobillo y me van a dar cadena perpetua, dijo. Hay gente que en lugares privilegiados para joderme la vida están deseando que el juez encuentre algo. Es sí. muy polémico lo que dice el Indio Solari. Y además dijo que por recomendaciones de sus propios abogados no salió a responder por sus enemigos o por la gente que lo ataca. Así que dijo, salir a defenderme de estos pelotudos me da vergüenza. Dice, son una máquina de decir mentiras. La verdad que se enojó mucho, se aguantó mucho porque fue después de 5 meses de Olavarría y por esta razón también fue criticado. ¿Por qué esperó 5 meses para responder y no cuando las papas quemaban? Sí, si igual a mí me parece muy bueno que salga, ¿no?, a hablar, porque la gente quiere escucharlo también. La gente necesita saber lo que él piensa. Pero además también algo que a mí me llamó mucho la atención es que dijo que posiblemente su próximo show, atención a los que siguen el Indio Solari, se haga por streaming o sea un video. Eso es todavía genera más repercusión, es más polémico aún. Sí, estaría bueno que organice un recital de verdad, en vivo, varias y que sea organizado y que controlen las entradas y la seguridad. Y varias fechas, en realidad, porque no hacer una, yo siempre mantengo esta posición, hacer una fecha y congregar a todo el público es un poco complicado, porque supuestamente no, en realidad hay mucha gente que lo sigue. ¿Qué pasa con La Renga, por ejemplo? Claro. ¿Cuántas fechas? Piensa en su público, sale a tocar al interior, no hay que comprar a las bandas, pero comparamos desde la convocatoria, si se quiere, que La Renga, ¿qué es lo que hace? Descentraliza, va al interior, después de 10 años logró tocar en Capital, hizo varias fechas, son como dos posturas diferentes que tienen por ahí. No sé si los productores, también tiene que ver mucho la banda, no ver a tocar un lugar donde no quiere, claro. Pero evidentemente no está saliendo al interior después de varios años y eso también habla un poco de él, ¿no? Sí, además hay que tener en cuenta el estado de salud del Indio Solari, que bueno, no tampoco es del mejor, ya tiene sus años y también debe costar un poco que planifique una gira por el país, me imagino que es un poco complicado. Además, recordemos que además del Parkinson que tiene, tuvo un problema de hernia este año. Sí. O sea que también eso lo complicó aún más y demoró todos los proyectos que él tenía adelante, pero él sigue adelante con esos proyectos de su libro, su nueva banda y planificar en algún momento de su volver vida al escenario. Un nuevo show. Sí. Exactamente, sí. Bueno, vamos a escuchar un clásico, no del Indio Solari, sino de Los Redondos. Vamos a escuchar Luz Belito. We'll be right back. contra la corriente. Radio Voces. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos a los chicos de Scream que vinieron. Estaban un poco tímidos los chicos. Sí. Pasa que nosotros hablamos mucho, se ponen nerviosos. Somos intimidantes. Así que bueno, esta noche se viene el ciclo Rock del Interior. Acordate, con un bono contribución de 50 pesos van a estar los chicos de Scream, van a estar los chicos de Banta Black y van a estar nuestros amigos de Hijos del Rock con todo el rock nacional. Así que a partir de las 11:30 en el Patio de la Cultura en pleno centro. Sí, organizado por Pedazo de Bestia, Púa Rock, El Desierto Sin Ventilador y Neverland Producciones. Aprovechamos para mandarle un saludo a Marcelo, si es que todavía nos está escuchando. Y esta noche también vamos a tomar un trago con nuestro operador, ¿eh? Así que esperamos que también esté presente ahí. Nuestro amigo también, el capitán, le enviamos un saludo grande. Y bueno, esta noche nos vamos a ver ahí en el Patio de la Cultura, ¿eh? Con los chicos que van a estar tocando. Viene Scream, ¿eh? Así que estuvo con nosotros por primera vez hoy. Y también le agradecemos a la gente de Hendrix, ¿eh? Por facilitar, sí, la comunicación con Richard de Varios Bajos, que va a venir el próximo viernes 1 de septiembre. Ya están a la venta las entradas a solamente 100 pesos, 150 con CD. Los chicos de Puro Vicio y Viejo Estilo van a ser los encargados de abrir la noche, ¿eh? Así que el próximo viernes también tenemos otra movida. La verdad que el rock está bastante activo, la movida del rock en La Rioja, y eso es bueno para las bandas, sí, y también el público tiene que estar. Eso iba a decir, que el público esté, que pague una entrada, que apoye, porque lo reitero y lo vamos a reiterar siempre, esto cuesta mucho laburo, hay una organización detrás y hay también plata de por medio, ¿eh? Así que a modo de devolver un poco y para que sigan llegando bandas acá a La Rioja, hay que apoyar e ir a los recitales. Exactamente, así que bueno, nosotros nos vamos a despedir, nos vamos a reencontrar el próximo sábado de 17 a 19. Gracias a todos por la compañía, a nuestro querido señor operador, el señor Satélite Yago, por la compañía de todos los sábados, a mi compañera Antonella Riboire. Gracias por los mates. Es muy rico. Que me cebo yo sola. Sí, los tomo usted. Yago viene y le pide, por favor, deme otro mate. Yo directamente ya me di por vencida y ya no le fui. Es que me acostumbré a tomar sola, digamos. En mi casa tomo sola, entonces cuando vengo a la radio no comparto. Salim no toma mate, no le gusta tomar. Toma poco. Sí, toma. Las pocas veces que está en la casa porque trabaja mucho, es muy guapo. Claro, pero nuestro bueno, amigo Salim. Vamos al mate. Calor. Le mandamos un saludo que siempre nos hace el aguante. Sí, nunca lo saludamos. Verdad, ¿eh? Y bueno, y el fin de semana pasado estuvimos compartiendo. Esta noche lo esperamos a Salim, también. Esperamos a Micaela también, a Camila, a Luciano, a todos nuestros amigos tienen que estar ahí apoyando las bandas. Así que bueno, nos vamos a reencontrar el próximo sábado. Mi nombre es Rocío Britos y nos despedimos. Sí, mi nombre es Antonella Rebre. Un placer, gente, siempre compartir como cada sábado por la tarde junto a ustedes y junto a este gran equipo. Así que buen fin de semana y nos reencontramos el próximo sábado. Nos vamos con Los Gardelitos, un clásico.